Damián Córdoba brilla con marca propia. Que quiero que te moques. Damián Córdoba y su CD Cuarteto para todos. Me perdí con cada beso que me diste. En compactos, Líder Music.